principios de 1976, bajo el gobierno constitucional de Estela Martínez de Perón, en la ciudad de Salto, donde se refugió alertado sobre los riesgos que corría por su militancia en la juventud peronista. En su testimonio refirió que luego de ser secuestrado, se lo torturó sistemáticamente, hasta que meses después fue trasladado al regimiento de Concordia, donde se legalizó su situación como preso político. Pasó además por los penales de Gualeguaychú y Coronda, en la provincia de Santa Fe. La continuidad del proceso oral y público, denominado causa Arguindegui, está prevista con la inspección judicial el 7 de noviembre al regimiento de Gualeguaychú. En tanto, los alegatos comenzarán el día 28 de noviembre, pero antes ampliarán sus indagatorias los imputados Naldo Dazo, Juan Valentino y Julio Rodríguez. El Idalmar Otman, Radio Nacional Gualeguaychú, la radio pública. El INDEC presenta los resultados finales del censo 2010. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, realiza la presentación definitiva de los resultados del censo 2010 en un evento que se lleva a cabo en el Hotel Sheraton de la localidad bonaerense de Pilar. Del mismo participan las autoridades más destacadas del Gobierno Nacional en materia económica, como el Ministro de Economía, Diego Lorenzetti, el Viceministro Axel Kicillof, el Director Ejecutivo del ANSES, Diego Bossio, y la Directora del INDEC, Ana María Edwin, entre otros funcionarios. La Directora de Comunicación de la Petrolera YPF, licenciada Doris Capurro, durante su exposición en un panel sobre consultoría privada, aseguró que las encuestas sirven en gran medida para la transformación de las sociedades. Las encuestas en realidad están hechas para poder interpretar un determinado momento de la sociedad y ver cómo sacar propuestas de la política a la sociedad y cómo Buenos Aires, Mariano Ludueña, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En la ciudad de Posadas, la temperatura 21 grados 3 décimas, la humedad 84%, el cielo está nublado. En Buenos Aires, temperatura 22 grados 9 décimas, humedad 58%, con cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 37 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 37 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es Hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es Hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es Hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas, aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública, analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, cuento con un equipo de lujo y paso a presentar ahora a mi compañero de todas las tardes, el señor Marco Citadini. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Joya. Tarde hermosa, Muy linda tarde, la verdad que el día estuvo espectacular después de tanta lluvia, tanta inundación. Hoy la ciudad ha amanecido de otra manera. Y la verdad que ha sido un lindo día. Ya estamos en temperatura primaveral. Sí, sí, así nomás. ¿Le parece que arranquemos con los títulos? Pero me dan unas ganas bárbaras. Y dale. Clarín afirmó que no acatará la ley y le contestó Sabatella. El grupo mediático anunció que no va a presentar el plan de desinversión como dispone la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el fallo de la Corte. Están desafiando a la democracia, sostuvo el titular del AFCA, Martín Sabatella. Afirmó que si el grupo no cambia de actitud, se concursarán sus licencias. El juez de las carreras admitió que su viaje a Miami fue pagado por una organización de Clarín. El camarista confirmó hoy que su viaje fue pagado por una organización de medios llamada Certal, en cuyo consejo directivo se encuentra como director titular el gerente de asuntos regulatorios del grupo Clarín. Agustín Rossi Wiener fue el que promovió el ascenso de Toñoli. El diputado nacional por la provincia de Santa Fe señaló: tenemos que preocuparnos en no equivocarnos en la elección de autoridades. Esto en relación al caso del ex jefe de la policía vinculado al narcotráfico. Fuerte operativo de seguridad para trasladar al jefe narco colombiano detenido en Pilar. Henry de Jesús López Londoño, alias Mi Sangre, fue trasladado a media mañana desde la alcaldía de drogas peligrosas de la Policía Federal hacia los tribunales federales de Retiro para declarar. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, agradeció a la República Argentina por la captura del narcotraficante. Irán se comprometió a cumplir con todos los acuerdos, lo afirmó el canciller Héctor Timerman en el marco de las reuniones por la causa AMIA. Además afirmó que el compromiso del gobierno es siempre con las víctimas del atentado y sus familiares. Lo dijo durante una conferencia en la Casa de Gobierno. El Senado debate la reglamentación del per saltum. La iniciativa que habilita a la Corte Suprema a intervenir, aunque no se hayan agotado las instancias ordinarias, podría recibir media sanción y pasar a diputados. Piqueto aclaró que está pensado para las cuestiones de gravedad institucional. Más tarde tratarán el presupuesto 2013. Diputado ya trata el voto a los 16 años. El oficialismo realiza una sesión especial en la que tendría asegurado el apoyo de sus aliados. La oposición irá dividida. El Frente Amplio Progresista ratificó que se abstendrá, con la excepción de la Unidad Popular, y la UCR dará libertad de acción. El proyecto que habilita el voto optativo para los jóvenes de entre 16 y 18 años ya cuenta con media sanción del Senado. Metro delegados no lograron acordar con Metrovías. Los trabajadores, la empresa y representantes de la Subsecretaría de Trabajo de la ciudad volverán a reunirse en una semana. El delegado de los Metro delegados, Roberto Pianelli, había anunciado que si no había respuesta llevarían a cabo medidas de fuerzas anunciadas. Cristina recibió el alta médica y retomó su actividad. La presidenta recibió el alta médica del cuadro de hipotensión arterial leve que sufrió ayer y comenzó la jornada normalmente en la residencia de Olivos. Mañana entregará el DNI número 20 millones. Ping pong de noticias. Mañana es hoy. Dieciocho y once, señora Lucía Capozzo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué voz que tengo? Estoy por resfriar, Roberto. ¿En serio? Sí, lo mío no es voz de bolero ni intencional. Cambio de clima. Sí, ¿cómo le estará pasando a tantos oyentes y oyentas? Uh-huh. Con este tiempo no se puede más. Bueno, se la voy a dejar picando porque después vamos a entrar en tema. ¿Usted se preguntó alguna vez qué diferencia hay entre cautiverio y prisión? Sí, por supuesto. Bueno, entonces después vamos a hablar de eso. Y vamos a despedir a un no solo querido amigo, profesor y pensador, sino un hombre de la patria, de verdad, y con todo el corazón, Armando Porati. Vamos a hablar de él en esta tarde. Cómo no, Capozzo. Ahora saludo al señor Horacio Marmurek. Muy bien, buenas tardes para todos y todas. En el día de la fecha, y como se está terminando octubre, no sé si sabían todos esto, sí. Estoy un adelantado. Hoy. A partir de mañana se renueva la grilla de algunos canales, más allá de algunas series, también Canal Encuentro propone algunas novedades. También vamos a hablar, mañana hablaremos de la nueva película de James Bond, pero una de las cosas que está sucediendo es que el malo de la película de James Bond está interpretado por Javier Bardem. Javier Bardem habló. Y en España lo consideran un villano, por lo menos la gente del PP. Después le cuento quién es, por qué, y después le digo de qué trabaja el ganador del premio Clarín Novela. Revelación en breves instantes, nada más. Ahora tengo que presentar al relator del pueblo, al relator militante, a Javier Vicente Emaenes. ¿Cómo te va, Roberto? Muy buenas tardes a todos y todas. Lo cierto es que la ineficacia de la gestión macrista se demuestra en los números. Ajá. 37 millones de pesos de déficit en el año de la gestión de Angelici, cuando la gestión anterior de Jorge Amor Ameal dejó un superávit de 50 millones de pesos. Los números son claritos en Boca Juniors. Por el lado de San Lorenzo, se está promoviendo en el Club Azulgrana el voto a los 16. También. También. Que voten los asociados de 16 pirulines mientras se prepara el 22N. Por supuesto, también vamos a estar con las novedades de los equipos de cara a la fecha 13 del campeonato. todo lo que tiene que ver con la previa de la Copa Sudamericana, porque mañana juegan Independiente y Tigre, ganaron Mónaco y Del Potro en París, y hoy debutan los argentinos en la NBA, por supuesto, el gran certamen del básquetbol a nivel mundial allí en Estados Unidos. Gracias, Javier. Telma Luzzani, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, por suerte. Bueno, yo les tengo que comentar que terminó hoy la reunión en Ginebra entre los cancilleres de Argentina e Irán. Fueron positivas, según dijo el canciller Timerman, pero se pateó para más adelante algún tipo de resolución. A un tercer encuentro que salía en noviembre, no hay ni fecha ni lugar todavía, y se dijo que se iba a conocer por vía diplomática. Y otro tema que me gustaría comentar es del periodista boliviano de Radio Popular, que fue atacado ayer por 4 personas que tiraron combustible, incendiaron el estudio y lo quemaron con heridas muy graves, está en una situación muy grave. Fernando Vidal, este hombre lo que hizo fue denunciar el contrabando entre Bolivia y Argentina. Caramba, bueno. Carla Ruiz, ¿cómo estás vos? Hola, buenas tardes. Buen momento para recordar vías de comunicación. Dale. Vía Facebook, como te gusta decir a vos, sí. Mañana es hoy. Nos comunicamos en el 4999-8700 y a nuestra línea nacional que permite que te contactes con nosotros al costo de una llamada local desde cualquier punto del país, 0810-222-0870. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva. A toda hora. 6 de la tarde, 15 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Un minuto. Ciencia al día. El accidente cerebrovascular es la tercera causa de muerte en el mundo. También la primera de discapacidad en adultos. ¿Cuáles son los síntomas? Debilidad o parálisis repentina en la cara, un brazo o una pierna. También problemas para hablar, entender o ver. Y dolor de cabeza súbito y de máxima intensidad. En Argentina se produce un ACV cada 4 minutos, pero este dato surge de estudios realizados en Estados Unidos y Europa. Por primera vez se hará en el país un estudio estadístico sobre ACVs. Así, se tendrán en cuenta factores de riesgo propios de la población argentina. Será en la ciudad bonaerense de Tandil, con una cantidad ideal de habitantes. Personal de salud fue capacitado con normas internacionales. El objetivo, diseñar políticas de salud de prevención y tratamiento adecuadas. El doctor Luciano Sposato, especialista en neurología de INECO, lidera el estudio. El primer objetivo es determinar o tratar de estimar cuántos accidentes cerebrovasculares ocurren en una ciudad argentina. Hasta el año 2012 no hay ningún estudio hecho en Argentina que nos permita saber realmente cuántos accidentes cerebrovasculares ocurren. El ACV se puede prevenir y tratar con atención médica inmediata. Investigación y progreso. Ciencia al día. Comunicate. 0810-222-0870. 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Marco Cittadini. Bien, continúa este escándalo ahí en Santa Fe, a partir de que Hugo Toñoli, el jefe, ahora ex jefe de la policía de la provincia, está vinculado en varias investigaciones, no en una sola, recordemos, una de trata, una en la que aparece un mensaje de texto en el que el dueño de un prostíbulo le pregunta a un jefe de una departamental, sí, con quién tiene que arreglar el tema de la cocaína. Y lo que le contesta es, directamente con Toñoli, hay que pagar 30 lucas. Esto es lo que se contesta por mensajito de texto. Sí. Hay una escucha, porque lo primero es una llamada telefónica, y luego también, bueno, la revisión de este mensaje de texto. No es lo único, porque también la Policía de Seguridad Aeroportuaria estaba siguiendo a un capo narco de allí, de la zona del Gran Rosario, y a este capo narco le avisaron que los estaban siguiendo. La clave de quién chequeó la patente de los autos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que que lo estaban siguiendo es la de Toñoli. Es la de Diego Toñoli. Ah, lo mandan a espiar y toca a ti, me parece, ¿no? Claro, entró con, alguien entró, digámoslo así, con la clave de Toñoli para chequear de las chapas patentes de esos autos que estaban siguiendo este capo narco. Entró con la clave de Toñoli. Bueno, estas son las dos de las cosas que están en esta investigación que se estaba llevando adelante en la provincia de Santa Fe, que tiene detenido a Hugo Toñoli. El problema es que Hermes Wiener, como lo decíamos ayer, ha salido a hablar y no se hizo cargo absolutamente de nada. De nada, ¿no? Sí. Hoy Agustín Rossi, lo que decía, el jefe de la bancada del oficialismo en la Cámara Baja, diputado él, pero además hombre de Santa Fe, lo que decía es, bueno, a Toñoli lo nombró Wiener. Esto es algo de lo que se tiene que hacer cargo. Y luego fue confirmado, además, o lo promovió Wiener, para decir términos correctos. Era el jefe de drogas peligrosas. Exactamente, lo promovió, esto es lo que quería decir. Y luego fue, obviamente, confirmado en este ascenso, hasta llegar a jefe de policía, por Mario Bonfatti, de la misma fuerza que Hermes Wiener. Uno no ve que haya una autocrítica por este lado. Más allá de que la apelación a que tiene que haber, obviamente, políticas nacionales en contra del narcotráfico, clara, digo, y uno podría compartir eso. Cada distrito no puede por las suyas combatir el narcotráfico, tiene que hacerlo con la justicia federal y tiene que hacerlo con el gobierno nacional como apoyatura. Ahora, el problema es que si vos en ningún momento dijiste, sí, la verdad que acá la pifiamos, estuvimos mal en esto, bueno, hay ahí un error. Esto es lo que me parece que asoma en el horizonte y es lo que se está discutiendo en la provincia de Santa Fe, donde el narcotráfico, estas cocinas que se conocen y además la violencia a partir de las guerras de bandas de narcotraficantes, ahí es verdaderamente palpable en cualquiera de las calles, sobre todo digo del Gran Rosario, ¿no? 100 muertos se dice que hay en la provincia en el último año a partir de esta guerra narco que se ha dado. Increíble lo que sucede allí, lo veía ayer a Bonfatti hablando con Joaquín Morales Solá, creo, en la televisión. Y nada, no se hacen cargo de nada realmente. Decían, no, el problema de la droga es un problema de las fuerzas federales. No, digo, son auxiliares de la justicia. Digo, no, pues es un delito federal, decía. Sí, es un delito federal, pero las fuerzas auxiliares de la justicia que investigan delitos federales son las fuerzas federales, pero también las provinciales. ¿O qué vamos a hacer? Si ven que están vendiendo droga, no lo van a denunciar. Digo, algo tiene que hacer la policía local. Y hoy Morales Solá, en el diario La Nación, hablando de la hipocresía, dice, qué casualidad que esto se dé en una provincia no kirchnerista. Como casualidad. Si esto fuera una conspiración, digamos, sí, del gobierno. Una cosa más, un dato más nada más, y es que ayer Hermes Wiener acusó al gobierno nacional y a las fuerzas federales de no informar lo que investigan. Bueno, es llamativo esto, digo, porque más allá de que por allí haya algún tipo de falla en este tema, uno no lo sabe, pero lo cierto es que cualquier periodista, por ejemplo, de la provincia de Santa Fe, sabía que estas vinculaciones o presuntas vinculaciones entre Toñoli y el narcotráfico estaban siendo investigadas y se conocían. La verdad que sí. Señor Marmurek. A ver, rápidamente, Javier Bardem está promocionando esta película que se llama Skyfall, Operación Skyfall, la última, la que cumple 50 años, James Bond, entrevistado por varios diarios. En un momento, en el diario El País dice, vivimos un drama humanitario, superamos el 25% del paro, este gobierno tiene una absoluta falta de compromiso con el sistema público y social. Pero es que el gobierno es eco, le da igual, y le viene bien tanto paro para que las condiciones laborales sean terribles. Este gobierno quiere aliviar la deuda de este país con los lápices y los cuadernos de colegios y salvar a los bancos en vez de ayudar a los hipotecados. Ah. Recordemos, siempre estuvo en la primera línea cuando hubo paro, ha sido parte de las protestas, etcétera, etcétera. El señor Rafael Hernando, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, dijo, hay que ser un gran brillano y no de película para sostener que al gobierno le va bien tanto paro. ¿Qué sabe este hombre? Dijo. Si está todo viviendo en Estados Unidos todo el año. A lo cual Bardem le dijo, le quiero decir esto, filmé dos películas este año en Madrid, resido acá. Claro, que no lo ven. No lo ven, digo, lo del PP no lo ven. Claro, lo que pasa que es muy interesante esto porque Bardem entonces vuelve a la carga, agrega que quienes están tomando hoy las decisiones están alejados de la realidad y vuelve Hernando a cargar sobre esto y a decir que es un mal tipo y que no es un buen español. Y Bardem le dice, soy del 69, tengo un compromiso y una está... Digo, y saca a la luz una vieja película de él que se llamaba Los lunes al sol. Sí, una película que hablaba del paro, de cómo se llevaba, eran unos portuarios, él trabajaba y la dificultad. él la ve hoy más profética que nunca para España, y está bien eso. Y estamos hablando, insisto, de un tipo que está en este mismo momento triunfando en el mundo y que podría correrse tranquilamente, pero tiene algo para decir. El señor Rafael Hernando no ha sido ni más ni menos que la persona que hace un tiempo, cuando un juez llamado Santiago Pedraz dictó un auto para condenar las manifestaciones del 25 de septiembre, lo trató de, que alguien traduja del castizo, pijoácrata, sí. Y puso en duda que este señor fuera capacitado para ser juez. Usted vio que esto hay mucho en todas partes. Bueno, Javier Bardem mañana en Skyfall, gran villano, gran actor. Bueno, hablábamos recién de la detención de este narcotraficante, Henry Jesús López Londoño, alias Mi Sangre, y hubo un gran despliegue, un gran operativo, porque parece que es una de las personas más buscadas, ¿no?, en Colombia. Fue detenido aquí en la Argentina. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, bueno, agradeció esa captura. Pero yo lo tengo en línea a un hombre muy especial, en un lugar muy especial en este momento. Y me refiero al padre Eduardo de la Serna, que está en Colombia, allí dando clases, entiendo que de teología. Ahora le voy a preguntar bien para que me precise. Y él tiene otra mirada sobre de quién estamos hablando, de este Henry de Jesús López Londoño, alias Mi Sangre, porque ya el padre está allá hace un par de meses, y podemos decir que por lo menos conoce más que nosotros la realidad colombiana. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, Marcos Citadini nos saludan desde Radio Nacional aquí en Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, están? Bien, muy bien. Bueno, ahí nosotros veíamos algo que escribió usted hoy por la tarde, contando un poco la historia no contada aquí o no conocida aquí de este señor alias Mi Sangre. Sí, lo que pasa es que acá, todos sabemos que Colombia es una situación conflictiva, que las FARC, que etcétera. Sí. Lo que no sale mucho, porque los medios también están ligados en todo esto, tiene que ver con que uno de los modos con que se enfrentaron los poderosos, sobre todo los empresarios, los ganaderos en particular, con el narcotráfico, con la guerrilla, sí, fue el surgimiento del paramilitarismo, que ya empezó en la década del 70, siendo fundamentalmente gobernador del departamento de Antioquia un tal Álvaro Uribe, uh-huh, que fomentó la creación de lo que se llamó Convivir, que fueron un grupo de gente armada para autodefenderse. Este criterio, este tema de la autodefensa, dio comienzo fundamentalmente en todas partes en Colombia al paramilitarismo, con una serie de grupos, cada provincia, acá se llaman departamentos, tenía sus autodefensas, que finalmente se terminaron juntando y fundaron las AUC, es decir, Autodefensas Unidas de Colombia. Sí. Estos paramilitares fueron los que empezaron con toda la guerra de guerrillas contra la guerrilla de la FARC y el ELN. Ajá. Entonces, evidentemente esto contó con un apoyo total de parte de los empresarios, cosa rara, porque eso no pasa que los empresarios alimenten dictaduras y esas cosas, uh-huh, ¿no? Los golpes, por ejemplo, cívico-militares no existen. No, vienen en ovni. No, exactamente. Y tampoco con el apoyo de los medios, por supuesto, ¿no? Menos que menos. No, mucho menos. Entonces, con este criterio, las AUC fueron tomando cada vez más fuerza, pero claro, cuando ya empezaron entonces, Uribe sube al gobierno de la República diciendo que no va a extraditar narcos particularmente, no hay que olvidarse que la mano derecha de Uribe era un tal Gaviria, y hay un tal Pablo Escobar Gaviria, sí, en todo esto, ¿no? Uh-huh. Digo, para más o menos relacionar las cosas. Cuando desaparece todo el cartel de Medellín y el cartel de Cali, todo el grupo narco se fortalece en el cartel del Valle del Cauca, que se alía inmediatamente con las AUC, donde están una serie de personajes muy importantes, Don Berna, Carlos Castaño, etcétera. Bueno, no vamos a hacer la lista, etcétera, ¿no? Sí. Lo interesante es que cuando ya más o menos tienen un poquito controlada la guerrilla en las ciudades, con lo cual tiene el apoyo de la clase media, que siempre tiene este tipo de apoyos así para importantes, salen a la calle y todas esas cosas, Uribe empieza lo que se llama un plan de justicia y paz para tratar de desarmar a las autodefensas de Colombia. Uh-huh. Con lo cual les promete un máximo de 6 años de prisión, la ley Justicia y Paz, a cambio de que revelen dónde están los cuerpos, etcétera, etcétera. Yo invito a los oyentes a que pongan en Google paramilitares, motosierra, y van a entender todo. ¿Cómo? ¿Eh? Sí, así nomás. Paramilitares, motosierra. Ajá. ¿Por qué? Porque los paramilitares, una de las cosas que han hecho es, con motosierra, descuartizar personas, tirarlas al río, enterrarlas en fosas comunes, provocar el terror. Y entonces, por ejemplo, Colombia es el país del mundo de mayor cantidad de desplazados por la violencia. Claro. Los paramilitares se quedan con las tierras para plantar coca, para plantar palma y para tener minería ilegal y el famoso coltán. El que uno busque coltán podrá ver que en África hay solamente 4 millones de muertos por la guerra del coltán para que las empresas multinacionales tengan ese sílice tan simpático. ¿Qué es? ¿Es un mineral? Es un mineral que es coltán, creo que es cobalto y tanino, creo que es algo así, que sirve para hacer computadoras, teléfonos celulares, etcétera. Digo para que se entienda de dónde sale, por ejemplo, 4 millones de muertos, pero a nadie le importa porque son africanos, claro, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Los paramilitares empiezan a colaborar, les van a dar nada más que 6 años de prisión por haber matado. Se puede poner, por ejemplo, HH, un paramilitar, reconoció haber matado 2.000 personas con motosierra, tirarlos al río Magdalena. Entonces, los empiezan a confesar, pero cuando empezaron a confesar las relaciones con la política, empezó el problema. Y entonces los empezaron a extraditar. Entonces, ¿qué pasó? Desaparecida la gente que los estaba aglutinando como jefes, cada uno de estos grupos empezó a ser autónomo. Ahí es donde nacen los sureños, ahí es donde nacen otros varios grupos más. Y este, ahí está donde está este señor. Henry es, Jesús López Londoño. Ahí este es señor, sangre. Que es un paramilitar, que entonces se pelean por tener la tierra para salir vía Panamá, o si no, sobre todo los puertos del Pacífico, Buenaventura o Tumaco, que son dos puertos de donde sale la droga para México y de ahí para entrar a Estados Unidos. Bueno, esto que estás contando, padre, la verdad es que acá no se conoce mucho. Digo, estábamos focalizados en el tema del narco, no habíamos visto el tema este de las autodefensas y de este, en particular, este personaje en particular. Digo, esto le da un tamiz más político al asunto, ¿no? No solamente una cuestión de drogas ilícitas. Pero para que queden claro, por ejemplo, Salvatore Mancuso, uno de los capos de los paramilitares, fue invitado por Uribe y habló ante el Congreso de la Nación, y él reconoció que por lo menos el 35% de los senadores y diputados eran del paramilitarismo. ¡Ah! ¡Caramba! Digo, es decir, acá el tema es que, por eso es que el tema es un tema sumamente importante acá en Colombia, en este caso, ¿no? Padre, nos tenemos que ir ahora a las noticias, pero la verdad es que ha sido un informe muy preciso sobre lo que ocurre allí y sobre todo sobre este personaje que nos permite a su vez conocer esta realidad colombiana que a veces nos parece un poco alejada, ¿no? Pero de golpe lo teníamos acá a este sobre personaje. Todo cuando los imbéciles de Radio 10 y compañía, por lo menos lo vean, hace mucho que no hay, que decían que en Argentina ya estamos como Colombia con el tema de la seguridad. Aparte de faltarle el respeto a un pueblo digno como el colombiano, deberían informarse, o mejor, no malinformar. Tal cual. No quiero agregar nada más a eso. Te mando un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Hablábamos con el padre Eduardo de la Serna, sacerdote en Opción por los Pobres. Él está dando clases de teología allí en Colombia. Y nada, ávido lector, donde cae, se transforma en un especialista de la zona. Y hoy, la verdad que estaba comentando eso, ¿no? Que este señor que se detuvo es una persona mucho más importante que un simple narco. Es uno de los brazos ejecutores de uno de los cárteles y de autodefensa, digamos, de la derecha, de algún modo también que tiene penetrada la política colombiana, y acaba de caer en la Argentina, ¿no? Igual al final decía esto es para los que dicen que Argentina se parece a Colombia, con todo respeto por el pueblo colombiano, pero no estamos hablando exactamente de lo mismo. 18:32, le pido disculpas a la gente del Noti, nos vamos a las noticias. ¿Cuándo volvemos? Mañana soy hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 2 décimas, la humedad 61%. El proyecto de Persaltum obtuvo la aprobación del Senado. Tomamos contacto con nuestro compañero Gastón Fiorda. Te escuchamos, Gastón. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Senado aprobó con 43 votos afirmativos y 26 votos negativos la representación del Persaltum, un recurso extraordinario que tendrá la Corte Suprema para tratar instancias en situaciones consideradas de gravedad institucional. La iniciativa contó con el acompañamiento del Frente para la Victoria, de Nuevo Encuentro, del bloque de Proyecto Buenos Aires Federal y del Movimiento Popular Neuquino. Votaron en contra el radicalismo, el FAP y el peronismo federal. Hablamos con el senador José Mayans del Frente para la Victoria y dijo que este proyecto de ley de ninguna manera condiciona a la Corte Suprema de Justicia. Lo escuchamos. La Corte falla lo que tiene que fallar de acuerdo a la Constitución de la ley. Nadie puede adelantar un fallo. En este caso, que entraron en una discusión por el tema de la ley de medios, yo creo que para mí es absurda, porque ¿qué pasa si la Corte decide que el artículo 171 es inconstitucional? A partir del fallo de la Corte, es inconstitucional. Y hay que acatar la decisión de la Corte. Yo no sé lo que va a votar la Corte. Puede votar a favor, votar en contra, una corte que goza de un prestigio importante, como lo dice la oposición, ha tenido fallos en contra de acciones del gobierno, también contra el sistema tradicional. ¿Y quién puede decirle que esta corte va a fallar de una forma o de otra? A partir de esta sanción, de esta aprobación, tiene media sanción este proyecto de Persaltun y fue girado a la Cámara de Diputados. En Senado ahora ya comenzó a debatirse el presupuesto para el 2013. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. Diego Santilli brinda un informe ante la legislatura porteña. El ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, expone en la legislatura porteña el presupuesto 2013 de su área y está ofreciendo un informe sobre su gestión, que en una primera instancia duró 2 horas leyendo más de 120 carillas. Comenzó su discurso justificando las consecuencias que tuvo la tormenta del lunes pasado, porque, dijo Santilli, cayeron 118 milímetros en una hora, destacando que hacía 100 años que esto no sucedía. Bueno, después Santilli defendió las bicisendas, también defendió el Metrobús, asegurando que ambas cosas van en dirección con el concepto de una ciudad verde. Las bicisendas y las ciclovías están desplazando automóviles todos los días, automóviles que a través de sus caños de escape emiten grandes cantidades de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero, están siendo reemplazados por un medio limpio y silencioso. El sistema de Metrobús, ley de mi autoría y acompañada por unanimidad en esta legislatura, genera una eficiencia muy importante también. Está logrando hoy una fuerte reducción de gases. En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 22 grados, 2 décimas, humedad 61%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Y 36, Javier Vicente, soy todo oído. Muy bien, la verdad que estuvo bastante caliente la Asamblea de Representantes de anoche en la Bombonera del Club Atlético Boca Juniors, porque finalmente el oficialismo, comandado por el macrismo, y en este caso por el presidente Daniel Angelici, tuvo que dar a conocer los números de Boca Juniors, los números reales, que la verdad son para preocupar por la ineficacia de esta gestión en Boca, ¿no? 37 millones de pesos de déficit, cuando el anterior balance, cuando en Boca estaba como presidente Jorge Amor Ameal, había dado 50 millones de pesos de superávit. Realmente preocupación en la dirigencia ceneice y mucho más en los socios. La oposición se mantuvo firme en el sentido de no aprobar este balance con estos números y sí refrendar la realidad de los mismos, ¿no es cierto? En cuanto al equipo ceneice de cara al partido con San Lorenzo de Almagro del próximo sábado a las 16 horas, va a haber muchos cambios. El Pichi Herbes va a estar en lugar de Somoza, que acumuló tarjetas amarillas, no puede estar. También se ingresa Paul Fernández por Sánchez Miño y Lautaro Acosta en la delantera junto a Silva en lugar de Lucas Biatri en ese plantel caliente de Boca Juniors. Muchas gracias, Javi. Y les contábamos hace un ratito que el juez de las carreras admitió que su viaje a Miami fue pagado por una organización donde Clarín tiene mucho peso, ¿sí? Se llama Certal y en su consejo directivo se encuentra como director titular, nada menos que el gerente de asuntos estratégicos o regulatorios, así se llama, del grupo Clarín, es decir, del grupo de Héctor Manieto. Lo tenemos en línea a Marcelo Fuentes, que es senador nacional del Frente para la Victoria por la provincia de Neuquén. Hablábamos la semana pasada con él en relación a otros temas que están muy calientes allí en lo que es la Cámara, en lo Civil y Comercial Federal, en el Consejo de la Magistratura. Y bueno, queríamos consultarlo a él, obviamente, qué opina o qué le parece si este juez puede seguir en funciones a partir de haber recibido un viaje, ¿sí? Un viaje que no sé si fue de placer o fue para en realidad hablar ante una organización, etcétera, pero que sí puede tener este juez Carreras algún tipo de decisión que involucra al Grupo Clarín. Digo, la verdad, uno no sabe si esto lo valida o lo invalida. Se lo vamos a preguntar al senador Marcelo Fuentes. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, Marco Cittadini, los saludan desde la radio pública. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Acá, preguntándonos si el juez de las Carreras, al haber admitido, ¿sí?, es que su viaje fue pagado. Confiesa ante los diarios Clarín de la Nación que su condición de juez, con pasaje de estadía paga por por esta asociación, el dice ONG Sartal. Sí. El evento al que asistió fue auspiciado y financiado por el Grupo Clarín a través de Cablevisión. Uh-huh. Es decir, los sponsors están claros, o sea, es más, el programa de que convoca no es una llamada de Disneylandia, ¿verdad? Está claramente de qué se trata y quiénes patrocinan económicamente el evento. Uh-huh. Yo creo que esto confirma el cúmulo de irregularidades que esa cámara, que es la que tiene la alzada sobre el juzgado civil y comercial que debe resolver la constitucionalidad del artículo 161, de esas irregularidades, la designación, sorteos, designaciones semanales de magistrados, sorteos a sentencia entre gallos y medianoche, confesión de la propia Cámara cuando se aviene a cumplir ante los reclamos enfáticos que realizamos, se aviene a cumplir con la aplicación de la ley de subrogancias, poniendo al frente un juzgado como corresponde a un magistrado de idéntico rango constitucional y no jubilados, como estaba haciendo en ese momento. Todo esto conforma un manto de sospecha profundísimo, la renuncia de dos camaristas también que han estado viajando, hay otros más, o sea, es una cosa alarmante. Uh-huh. Es decir, que el magistrado y la magistratura argentina participe además en los discursos. Sí. Se habla que este evento fue coordinado desde Montevideo. Uh-huh. Rol que tiene importancia fundamental para entender esto el consejero y camarista Recondo, y donde dice el presidente Sartal, dice en la apertura, los jueces y los medios son dos instituciones que, siendo muy importantes, se conocen poco, y como se conocen poco, se conocen mal, y a veces les cuesta reconocer los códigos de actuación. Todo esto con las palmeras de Miami de fondo. ¿Cómo? Todo esto con las palmeras de Miami de fondo, digamos. Todo, por supuesto, pero esto es como, le hago un ejemplo yo, esto es como que usted tenga un conflicto, digamos, con la empresa que trabaja y se entera que el juez que tiene que fallarlo está viajando 15 días de vacaciones a Miami, ¿no es cierto?, con el abogado de la empresa. Uh-huh. Y esta información recién está saliendo, porque esto nos enteramos a través de Internet, cuando uno ingresa para ver de qué se trata, qué personaje la constituyen. Uh-huh. Forma parte, ¿no es cierto?, está auspiciado además por CAPSA, cuyo principal directivo es Pablo Casey, que es sobrino de Mañeto. Ricardo Recondo, uno de los principales oradores, ¿no es cierto? Usted cuando toma los links de interés, figura la Asociación de Magistrados de la República Argentina. Sí. Incorporan como miembro, como socio del grupo a la Asociación de Magistrados Latinoamericanos. Uh-huh. El Moltini, que es el CEO de Cablevisión. Sí. Es el primer expositor, donde claramente, ¿no es cierto?, hay que leer enfáticamente lo que él dice, que dice de que la ley por su nombre ya traza, la ley de medio, dice que el negocio va hacia el lema de todos los contenidos en todos los dispositivos, en cualquier lugar y en cualquier momento, van por todo, pero para ello le hace falta masa crítica e inversión. Uh-huh. Se refirió al caso concreto de Cablevisión, dice que comenzó su proceso en el 2006, antes que el gobierno respondió con la ley de medios, que según indicó, textual, comillas, por su nombre ya traza, con un capítulo que ataca la distribución y la redifusión, abriendo la puerta a actores que no tenían que estar participando en el negocio. actores, o sea, radios cooperativas, comunales, radios de pueblos originarios. Sí. Está clarísimo, dice, generando un entorno muy difícil para el desarrollo del negocio, limitando las licencias y generando un limitante en el tiempo. Entonces, ¿cómo un magistrado que tiene la responsabilidad de revisar las sentencias de un inferior, como es el juez de primera instancia, va a asistir con los gastos pagos por un miembro del grupo en conflicto? Senador, entiendo en este caso, digo, ¿no?, que cualquier persona tiene derecho a opinar lo que quiera, pero en este caso sí, lo que ha hecho de las carreras podría entrar en la tipificación de prejuzgamiento. Una violación abierta al código de ética de actuación de magistrados latinoamericano. Pero además el argumento que tiene, también fue el presidente de la Asociación de Jueces Federales de Brasil. Sí, pero el presidente de Jueces Federales no está decidiendo una causa como tiene él que decidir en la apelación cuando eventualmente le llegue. Entonces, ¿qué tienen que hacer los magistrados argentinos de visita? Está entre ellos Carlos Maiqué, juez tribunal de casación argentina, el juez Recondo, juez y camarista, forma parte del comité organizador. La apertura previo al cierre del gobernador de Florida es él. Pero además, para ubicar, si alguna duda quedaba, para ubicar, ¿no es cierto?, de qué se trata ser tal. Sí. En la reunión que se hace en el Capitolio, convocada por la Comisión de Relaciones Exteriores, sí. Directamente se plantea la jornada como una jornada frente al avance de los regímenes latinoamericanos en el ataque sobre los medios. Uh-huh. Eso es lo que dice. Y donde dice la presidenta de la Comisión, ¿no es cierto?, la norteamericana, manifiesta, ¿no?, el conflicto entre el gobierno argentino y el multimedio como una forma de avasallar, no solamente la posición ideológica y política, porque vamos a entendernos que los grandes propietarios de radio, televisión, cable quieran reunirse, me parece maravilloso. Sí. No tiene que haber hecho. Ahora que los magistrados formen parte de esa estructura, cuando tienen sentencias que dictar, no, sí, conforma claramente una causa. Yo creo que el magistrado está citado en los términos del artículo 11, sí. 20 días para hacer su descargo, y eso se verá en función de la prueba acumulada, ¿no es cierto? Yo creo que ya la confesión de hoy es importantísima, reconoce, pues no lo puede negar. Obvio. Le pagaron los pasajes, el alojamiento, 15 días, hotel de 5 estrellas, ¿no es cierto? Esto evidentemente constituye una gravísima falta que será analizada por la Comisión de Disciplina del Consejo. Puede ser, digamos, pasible juicio político, eso estábamos... Totalmente de acuerdo. Senador, ¿cómo le va? Marco Citadín lo saluda. ¿Cómo le va? Preguntarle... Bien, muy bien. Quería preguntarle por lo que acaba de pasar. Se aprobó, se dio media sanción, en realidad. Efectivamente, con una mayoría, 46 votos. Uh-huh. Hemos aprobado el dictamen de mayoría, ¿no es cierto? Tiene media sanción, el proyecto de modificación del Código Procesal Civil y Comercial, introduciendo el recurso extraordinario por salto, ¿no?, habilitando a la Corte, hasta petición de parte, a poder intervenir en aquellas cuestiones que se lo solicite, siempre y cuando, de manera restringida y discrecional, la Corte decide si lo otorga o no lo otorga. Eso está claro, ¿no es cierto? Mm-hmm. La última, senador, volviendo un poco al tema anterior. En su momento, todo lo que era el fuero de casación tenía jueces muy cuestionados, ¿no? Y finalmente hubo ahí algún tipo de recambio. ¿Usted cree que allí, en lo que es el fuero civil y comercial federal, va a ocurrir lo mismo? Yo creo, además, el otro día asistimos, se invitó a los señores magistrados de primera instancia a que nos informaran cómo había sido el sorteo de subrogancias. Y fue muy claro, los magistrados de primera instancia, sorprendidos, nunca en la historia del fuero se había asignado por sorteo manual entre dos jubilados una sentencia de la gravedad de esta para ser fallada. Siempre las asignaciones eran informáticamente. Claro. Todos ocho magistrados confirmaron ese dato. Lo cual muestra, ¿no es cierto?, que una cosa es la Cámara y otra cosa son los magistrados. Esto hay que estudiarlo con tranquilidad. Yo creo que la renovación, como usted bien dice, no ha llegado. Hay jueces que son jueces que vienen de la época del proceso, juraron por los estatutos en su momento, como funcionarios judiciales por los estatutos de la revolución, ¿no es cierto?, de la dictadura, y creo que forma parte de esa etapa histórica de la Argentina, donde vemos una democracia. No le imputo a esto responsabilidad de la conciencia, simplemente digo que esa democracia débil en su estructuración de despegue tuvo que transar recuerde usted el rol que cumplía en esto el senador Leonel Azadi, ¿no es cierto? Sí. Nocilia, negociando los acuerdos con los magistrados, uh-huh. y una figura consular en esta cuestión fue Recondo, dado que era secretario de Justicia de Alfonsín, que tuvo activa participación, digamos, en el tránsito de jueces de la dictadura a la democracia. Senador Fuentes, le agradecemos mucho. A ustedes. Un abrazo. El senador Marcelo Fuentes, de la provincia de Neuquén, Frente para la Victoria. Bueno, nos estaba contando, la verdad que da un poco de escalofrío, ¿no? Toda la historia de juez de las carreras, que finalmente admitió que Clarín le pagó el pasaje. Es el juez que eventualmente podría decidir sobre una eventual, aunque obviamente cuestionable por la Corte, pero una eventual prórroga, ¿sí? Escuchen bien, eventual prórroga de la cautelar, que era una de las estrategias ocultas que tenía Clarín, y ya sabemos cómo lo estaba intentando hacer, al menos teniendo muy buenas relaciones, vamos a decirlo así, con los jueces que iban a determinar eso. Parece que todo esto está saliendo a la luz, hay alguien que debe estar en este momento muy nervioso, me imagino que el señor Héctor Mañeto no está feliz. Mañana es hoy, pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Infancia clandestina, candidata al Oscar. Infancia clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar. Con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia clandestina. Véala en el cine esta semana. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 6 de la tarde, 49 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Radio Nacional, la radio pública. La radio pública tiene. La radio pública. La radio pública. La radio pública. Tiene valores. Solo en una página ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. radionacional.com.ar. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. ...18:50, Telma Luzán y Soy Todo Oídos. Sí, comentábamos antes que terminó la segunda ronda de negociaciones que se lleva a cabo en Ginebra entre Irán y Argentina. Estas negociaciones, estas discusiones, eran a partir del tema de la tentadoramia, era para ver si los dos países se pueden poner de acuerdo en el marco legal en el que se va a discutir este tema. Bueno, según informó hoy el canciller Héctor Timerman, las discusiones fueron positivas y dijo que no se va a dar lugar a intereses geopolíticos ni propios ni ajenos. Esto porque, como sabemos, Irán, que siempre fue parte del eje del mal para Estados Unidos, en aquel momento junto a Irak y a Corea del Norte, ahora ya Irak no, pero sí Corea del Norte, es uno de los que está en la mira de Estados Unidos. Por esto, lo de que no se dará lugar a intereses geopolíticos que son ajenos a la Argentina. Lo que destacó Timerman fue que el compromiso a lo que se comprometió Irán fue a respetar los acuerdos a los que se pudiera llegar una vez que se firme algún tipo de contexto legal con respecto a este tema. Y anunció que iba a haber un tercer encuentro en noviembre, pero no se conoce ni fecha ni lugar. Se dijo que se iba a dar la información por vía diplomática, o sea que iban a continuar las conversaciones por vía diplomática. La Cancillería en ahí también estuvo lacónica. Esto dio pie a que algunos medios titularan como fracasó el diálogo. En realidad fue un diálogo, es un tema muy difícil que se está avanzando de a poco. Empezó en septiembre en Naciones Unidas, este fue el segundo encuentro y, como acabo de decir, va a haber un tercero en noviembre. Lo que dijo la Cancillería iraní fue que se van a conversar, a continuar las conversaciones, y rechazó de plano, como viene haciéndolo siempre, las acusaciones en relación a que algunos de sus dirigentes podrían estar vinculados al atentado en la AMIA. Dijo que ellos, o sea Irán, están listos para identificar a quienes hayan realizado el atentado. Recordemos que en el 2006 Argentina liberó una orden de captura internacional contra el que es actualmente ministro de Defensa en Irán, Moshe Rabbani, y 7 otros funcionarios y diplomáticos iraníes. El tema es complejo porque también un sector de la población argentina, específicamente un sector de la colectividad judía, se opone a este tipo de encuentro. El resto no, es creo positivo la intención de Argentina de aceptar el diálogo que Irán le ofreció, sobre todo porque la idea es encontrar realmente la verdad para poder hacer justicia. 18:52, señor Marmurek. Les decía que a partir de este mes se renueva un poco, o vienen nuevas temporadas de programas de Canal Encuentro. Perdón. En este caso, el acordeonista Chango Espaciú, que el bailarín Maximiliano Guerra y Fena de la Mayorga, vuelven con nuevos capítulos de sus pequeñas, de sus diferentes programas. Pequeños Universos 4 es el que el miércoles 7 a las 22 se estrena el Chango Espaciú, con una mirada sobre la musicalidad argentina, Paraguay y Uruguay desde lo que es el folclore. Maximiliano Guerra trabajando en la danza con la zamba, el gato, la chacarera y relatos e historias que las animan. Puede estar la que contó ayer Lucía, la de Casimiro, y la miniserie documental Cantoras que hace Fena de la Mayora. Fena ya había hecho muy lindas entrevistas con Caetano, con Rubén Blades y demás. En este caso toca a partir del martes 6 a las 21 mujeres de la música como Petrona Martínez de Colombia, gigantesca cantante, Soledad Bravo de Venezuela, María Betania y Gal Costa de Brasil. La verdad que las entrevistas que hace Fena son muy, muy interesantes y son muy intimistas y tienen como varias instancias, ¿no? Recuerdo el de Blades, que era Blades sentado en un café con él, el arreglador de Blades, la mujer de Blades, y realmente se aprecia el trabajo, el esfuerzo, no solamente del cantante, sino de la historia y de cómo llegaron hasta ahí. Así que estas son tres propuestas de Canal Encuentro que renuevan su pantalla y que siempre son bienvenidas. Lucía Capozzo. Bueno, dijimos al principio del programa que hoy nos dejó, la verdad, un grande, un compañero comprometido, un intelectual de enorme espesor, que tal vez no ha tenido el marketing de algunos otros pensadores nuestros, ¿no es cierto? Armando Porati. Uh-huh. Armando Porati, profesor y doctor en filosofía de la UBA y de la Universidad del Salvador, investigador del CONICET y de la Academia Nacional de Ciencias, especializado en primer lugar en temas de filosofía antigua, pero después creo que su tiempo lo fue tomado por la filosofía latinoamericana y la filosofía política. Fue miembro de la Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales y del Seminario Internacional de Filosofía Pensar desde los Márgenes. Armando se dedicó a la docencia desde muy joven. Yo fui su alumna a los 17 años. Años después, casi 30 años después, le confesé que me había inscrito en uno de sus cursos porque me gustaba uno de los muchachos que iba. Y él muy sabiamente me dijo que para eso servían sus cursos, para que la gente se conociera. Bueno, esto lo tengo que decir porque era algo que estaba muy muy ligado a nuestra historia. Recorrió tantos escenarios de la vida nacional y de la vida latinoamericana, mucho la cuestión de la década del 90 y del mundo hiperreal, el discurso del mercado, el discurso único, el entorno mediático, y en el proyecto El Umbral él tuvo a su cargo lo que se denominó el proyecto de la sumisión incondicionada al norte imperial y globalizador, denominado antiproyecto. Sería un poco largo explicar qué era el antiproyecto. Solamente con respecto a esto te voy a decir que ya en el 2008, Armando Porati cierra un capítulo de este libro, Proyecto El Umbral, diciendo, 2008, que si el gobierno supera la disputa con el campo y si puede generar una auténtica ley de medios, si eso ocurre, podremos decir que hemos vencido al antiproyecto. Hay un trabajo de él que yo particularmente quiero mucho, que fue con respecto a la fiesta del Bicentenario, que Armando compartió con nosotros y llamó nuestra fiesta. Él en este tema habla de la gente y el pueblo, hace esta diferenciación, que cuando esos discursos atemorizadores de la gente que decía de no salir a la calle, finalmente se acallaron cuando salió el pueblo. Y él dice así: solo hizo falta que se fuera la gente, con su crispación, con su resentimiento, con su historia, para que el pueblo apareciera por debajo, con su alegría, con su decencia, con su trabajo, y ganara las calles en oleadas e hiciera la gran fiesta. ¿Qué decirle a nuestra patria en este nuevo siglo? Lo que vivimos nos hace pensar en una alternativa, con un camino triste y otro feliz. El camino triste sería desear que la gente, con mayúscula, se vaya, pero para siempre, con sus valijas cargadas de odio, de frustraciones y de sueños, a Miami, y deje solo en la patria al pueblo. El otro camino, muy difícil, pero el mejor, el óptimo, el único verdaderamente deseable, sería, y así lo deseamos, que la gente se convierta finalmente en pueblo. Que así sea, viva la patria. El sujeto del anteproyecto es siempre este poder financiero, pero el sujeto, el que ponen en primer plano, en el primer momento, son las Fuerzas Armadas, convertidas en ejército, en Fuerzas Armadas de ocupación. En el segundo momento, el trabajo y la cultura del trabajo es sustituido por el consumo. 49, dado vuelta, queda 94. La Constitución del 94, de algún modo, invierte la del 49. Y justamente es la que consagra los derechos del consumidor. De alguna forma sanciona constitucionalmente esta redefinición antropológica a que fuimos sometidos. Somos el conquistador y el indio. Los dos tienen sus costados a dejar de lado y a rescatar. La característica del antiproyecto es que no somos. Somos el pueblo ocupado. El otro es la potencia que intenta que no seamos. Bueno, esta era la voz de nuestro querido Armando Poratti. Una voz que se acalla desde lo humano, desde la voz de todos los días, pero una voz que continúa seguramente pensándonos y que nos va a ayudar a seguir pensando a nuestra Argentina. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo de investigación. Javier Vicente. Bueno, qué cosa San Lorenzo, cuánta noticia genera el San Lorenzo de Tinelli hoy en día con la propuesta de movilizar 200.000 cuervos a la legislatura porteña el 22 de noviembre para... Es de Tinelli y varios millones más de argentinos. Por supuesto. Meterle un poco de presión a la legislatura y a Macri, sobre todo que no haya veto para la ley de restitución histórica. Al mismo tiempo, hoy propuso el presidente Matías Lamens que San Lorenzo sea el primer club que se decida por el voto a los 16 de sus socios. Interesante propuesta, ¿eh? Bien. Porque los socios en la mayoría de los clubes votan a partir de los 18 años, por más que usted, por ejemplo, lo haya hecho al pibe socio desde que nació. Me suena a sintonía fina. Todo lo que usted me dice, sintonía fina. Todo sintonía fina. Lo mismo que el técnico Juan Antonio Pizzi, que mete mano en el equipo de cara al clásico con Boca el próximo sábado a las 16 en la Bombonera. Gentiletti va a estar en lugar de Buffarini, que recuerden fue expulsado en el partido con Quilmes, así que no va a poder estar presente. La única variante en el equipo entonces de Pizzi va a ser Gentiletti por Buffarini. Muchas gracias, Javi. 7:00 p.m, nos vamos ahora a las noticias en la radio pública, en la voz de Silvia Mira, Graciela Almada. ¿Cuándo volvemos? Tenemos una sorpresa. Vamos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados, 2 décimas, humedad 61%. En Córdoba, la temperatura 27 grados, la humedad 40%. Baltasar Garzón elogió la política de derechos humanos del Gobierno Nacional. Al exponer en la Cámara de Senadores bonaerense, el ex juez español Baltasar Garzón reconoció la figura de Néstor Kirchner en materia de derechos humanos. Dijo que tuvo coherencia de decir y hacer lo que pensaba y agregó: fue una dicha poder contribuir mínimamente a que la impunidad fuera algo menor en este país. Y no seré yo quien diga que mi labor fue la principal. Y tampoco que me digan que con falsa modestia me pongo en segundo término. Pero creo que no sería de bien nacidos si en este país no se reconociera el mérito a Néstor Kirchner. fue al participar del debate Perspectiva de los Derechos Humanos en Argentina y España. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. El INDEC informó sobre amplias mejoras en el nivel de vida de los argentinos. Continúa la presentación de los resultados definitivos del Censo 2010 a cargo de las autoridades del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en un evento que se lleva a cabo en el Hotel Sheraton de Pilar. Antes de su exposición en el panel Evolución Económica de la Última Década, el licenciado Norberto Itzkovich, director técnico del INDEC, dialogó en forma exclusiva con el Servicio Informativo de Radio Nacional y adelantó detalles sobre los anuncios que realizará. Voy a dar algunos datos, por ejemplo, de que se vieron así someramente del crecimiento en la disponibilidad de servicios básicos. Hay más de 4 millones más de personas que en el 2001 con disponibilidad de agua corriente, 4 millones adicionales de personas con disponibilidad de cloacas, con lo que tiene que ver esto con la salud de la población, sobre todo el descenso de la mortalidad infantil, alrededor, ¿no? Después voy a dar los números exacto, ¿sí? 4 millones adicionales, ¿no? Hay 3 millones, si no me recuerdo mal, 3 millones 600 mil personas más con gas de red. Duplicaciones en el tema de los hogares que disponen de computadora, ya sea por computadoras que entregó el gobierno, que no, como dijo Bocio esta mañana, por la época en que se hizo el censo, el plan recién empezaba, pero justamente el plan recién empezaba y se nota una duplicación, con lo cual claramente hay muchos más hogares en la República Argentina que tienen la posibilidad de comprar una computadora, ¿no? En Buenos Aires, Mariano Ludueña, Radio Nacional, la radio pública. Analizan levantar la clausura de una planta de uranio en Córdoba. El intendente de Córdoba, Ramón Mestre, se refirió al acuerdo con la Nación por la situación de la planta de tratamiento de uranio Dioxitec. Dijo que según lo acordado con el Ministerio de Planificación, el municipio capitalino levantaría la clausura bajo condición de, en el transcurso de un año, se realice la relocalización de la empresa, la remediación de los terrenos colindantes y que Dioxitec no avance en el plano judicial contra la comuna. Hemos tenido una reunión con el ministro de Planificación en donde estamos buscando la posibilidad de hacer cumplir la ordenanza, pero darle el tiempo lógico para que pueda relocalizarse. Estamos hablando de aproximadamente un año y, por supuesto, lo más importante es la remediación, que significa poder retirarnos más de 50.000 toneladas de desechos. Aldo Berlanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. El tiempo. En Córdoba la temperatura 27 grados, la humedad 40%, el cielo está algo nublado. Buenos Aires, temperatura 22 grados, 2 décimas, humedad 61% con cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que... El viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios. Cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. Y se dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. El grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional ilegal. Los argentinos debemos saber que... Hoy, 3 años después de aprobada la ley, todas las empresas de comunicación ya presentaron planes de adecuación. Pero el grupo Clarín no reconoce a la AFSCA como autoridad de control y aplicación y se niega a presentar un plan de adecuación para devolver las licencias de MAS, en su poder, que pertenecen a todos los argentinos. De esta forma, el Grupo Clarín ignora los tres poderes de la democracia, al Ejecutivo, al no reconocer a la AFSCA, al Legislativo, por no querer cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación en 2009, y al Judicial, al desconocer el fallo de la Corte Suprema del 22 de mayo de este año, cuando determinó la vigencia del artículo 161 y fijó el 7 de diciembre como fecha límite para adecuarse íntegramente a la Ley de Medios de la Democracia. Los argentinos debemos saber que un grupo empresario jamás podrá estar por encima de las instituciones democráticas de un país. Si el grupo Clarín sigue sin cumplir la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado. Porque el Estado argentino no va a expropiar ni estatizar medios de comunicación, sino que va a garantizar las fuentes de trabajo y el cumplimiento de una ley que democratiza la información y reparte la palabra. Los argentinos debemos saber que solo el cumplimiento de la ley nos hace más libres. Radio Nacional, la radio pública. Vuelva solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. 19.08. Les quería contar que el gerente de comunicaciones del grupo Clarín, Martín Echevers, adelantó que el multimedio monopólico no presentará un plan de adecuación a la ley de medios y se amparó en que la aplicación del artículo 161 está frenada por una decisión judicial. Digamos que esa decisión judicial es en parte por una presentación que ellos hicieron en un amparo presentado por ellos mismos. Y considero que Clarín no tiene que presentar un plan de educación porque la aplicación está absolutamente suspendida. Esto es lo que dice Martín Echevers, el gerente de comunicaciones del grupo Clarín, digamos la cara pública, ¿sí?, de este grupo concentrado, ¿sí?, de la comunicación. Yo no sé si esto va a ser así, evidentemente, digamos, hay unas apelaciones de parte de la autoridad pública en materia de ley de medios diciendo que no, que tienen que presentar el plan. Y que el 7 de diciembre, el famoso 7 de, el que no esté dentro de la ley, bueno, tendrá que enfrentar consecuencias. Pero la verdad que tengo mi duda, y para sacarme la duda fui a la fuente directamente, así que lo tengo en línea al presidente del directorio del AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el señor Martín Sabatella. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, estamos un poco sorprendidos por la declaración de Martín Echevers. Queríamos conocer ¿qué es lo que dice, digamos, la autoridad de aplicación de la ley de medios? A ver, lo que nosotros decimos es lo que dijo la justicia, lo que dijo la Corte, que es que el 7 de diciembre es la fecha límite para presentar el plan de adecuación y para que todos estén dentro de la ley. Por lo tanto, eso es lo que el AFCA va a hacer. Es el 7 de diciembre, todos los grupos que exceden lo que la ley prevé, o sea, todos los que están por encima de lo que la ley prevé, para poner un ejemplo, todos los que tengan más del 35% del mercado, tenga más de 10 licencias de aire, tenga más de 24 licencias de cable, todos los que se excedan tienen que presentar un plan de adecuación antes del 7 de diciembre para estar en el proceso de adaptación o de adecuación a la ley. ¿Por qué? Porque la ley es pareja para todos, porque la ley la tienen que cumplir todos y nadie puede creer que tiene el privilegio de no cumplir la ley. Y entonces el 7 de diciembre es la fecha límite. La ley en lo que busca es justamente que no haya concentración mediática que genere competencia desleal. Por lo tanto, le dice es que todos tienen que tener un tamaño determinado que no lesione al resto. Por lo tanto, podrá haber pequeños, medianos, grandes, pero no puede haber gigantes que generan competencia desleal y no permiten entonces que haya otras voces. Para que estén todas las voces, para que haya pluralidad, diversidad, se garantice el derecho a la información, la ley dice que nadie tiene que tener más de esto que yo describía recién. Por lo tanto, todos tienen que adecuarse. Ahora, ¿cómo es el proceso de concursar las licencias que exceden? Digamos, ¿cómo sería en términos prácticos? A ver, primera cuestión es que es raro que una persona exprese que no va a cumplir la ley, ¿no? Porque eso es, digamos, es una actitud de querer pararse por encima de los poderes del Estado. No hay una sociedad que resista que cada uno elija qué ley puede cumplir o no. Ni vos ni yo podemos decidir qué ley vamos a cumplir y qué ley no vamos a cumplir. Sí. Las leyes las tenemos que cumplir todos. Por lo tanto, que haya un grupo que se considere por encima de la ley, por lo tanto, por encima de los poderes del Estado, por encima del Estado de Derecho, es realmente muy grave. Yo creo que lo que están haciendo es desafiando la democracia, están desafiando el Estado de Derecho, están desafiando a las leyes. Es una actitud muy grave. Y en ese sentido, me parece que lo que tiene que hacer el Estado es garantizar que la ley se cumpla, que es justamente lo que necesita cualquier sociedad democrática, que las leyes se cumplan. Y en ese sentido, el que no haya presentado un plan de adecuación antes del 7 de diciembre, después de esa fecha, o sea, el 8, está incumpliendo, está fuera de la ley, tiene todos los plazos vencidos, no hay posibilidad para la adecuación voluntaria porque están todos los plazos vencidos y el AFCA tiene que actuar de oficio. Actuar de oficio es garantizar el servicio, garantizar la fuente de trabajo del conjunto de trabajadores y trabajadoras en las mismas condiciones y concursar las licencias que tiene un grupo que excedidas de lo que la ley permite. Pongo un ejemplo más sencillo. Si uno tiene 15 licencias y puede tener 10, porque son licencias de aire, si lo, antes del 7 de diciembre o hasta el 7 de diciembre puede venir y decir nos vamos a desprender de estas 5 licencias de esta manera, o nos vamos a dividir, el grupo se divide, socios que se dividen, por supuesto generando unidades productivas distintas, administraciones distintas, porque se tienen que desvincular seriamente, o sea, desvinculación económica seria, de verdad, o transfieren, o buscan los mecanismos de adecuación a la ley. Sí. Eso previo al 7. Si no lo haces, vos tenés 15 licencias, bueno, el AFCA selecciona esas 5 licencias que te sobra y las concursa. Eso es lo que tiene que hacer el AFCA. Bien. ¿Las concursa quiere decir que las pone en oferta? Sí, las concursa, porque lo que discute la ley no es la existencia de esas licencias o la existencia de lo que hoy está presente. Sí. Lo que discute es quién es el titular. Lo que está hoy, hay todo un debate donde dice, bueno, esto no va a existir más, no va a existir más. Eso es absolutamente falso. Sí. Lo que está va a existir y lo que va a permitir es que tenga un tamaño determinado para que puedan existir también un montón de otras cosas. Pero el tema no es que deja de existir lo que está, es que en vez de estar en manos de uno, tendrá que estar en manos de dos, de tres o de cuatro o de cinco según el tamaño que tengan. Porque se trata de la titularidad de las licencias. Entonces, si uno no puede tener 20 licencias, puede tener hasta 10. Entonces las 20 licencias siguen existiendo. Sí. La diferencia es que hay 10 en manos de uno y 10 en manos de otro. Lo que no puede haber es las 20 en manos de la misma persona o del mismo grupo. Entonces se concursan para que haya nuevos titulares. Lo que tendría que pasar es que el servicio no se afecta, los trabajadores no se afectan, y lo que cambia es el titular, quién es, no es exactamente el dueño, porque no es el dueño, es el titular, pero lo que cambia es quién es el titular o de esa licencia o de esa actividad. A ver si entiendo, a mí no me gusta mucho usar la metáfora bélica en relación a este proceso de democratización y pluralización de medios, pero la otra vez estaba leyendo en el diario Clarín, uno de sus columnistas hablaba de que el 7 de diciembre fue el bombardeo a Pearl Harbor, ¿no?, de los japoneses, y decía, bueno, en esto lo que cabe determinar es quiénes son los japoneses y quiénes son los americanos, ¿no? Y plantea algo así como que los argentinos seríamos los japoneses y, no sé, pone a una especie de autoridad de aplicación o la democracia por fuera de la Argentina, digamos. Tiene esta cosa de exotismo, de exotismo argumental, ¿no? Ya a esta altura sorprende un poco a veces cómo plantean sus cuestiones. Pero digo, aprovechando esa metáfora, que en realidad la proponen ellos, digo, hay una, si uno quisiera darle una oportunidad a la paz, es de acá al 7 de diciembre. A ver, sí, el 7 de diciembre, el 7D, en realidad no es por eso, el 7D es porque es 7 de diciembre, el 7D es porque es 7 de la democracia, de la diversidad, ¿no? Hasta el 7 de diciembre un grupo puede venir y decir, este es mi plan de adecuación, yo me voy a adaptar a la ley de esta manera, elige ese grupo la forma de hacerlo, elige el grupo si se divide y se desvinculan entre socios y por lo tanto se achican de esa manera, elige el grupo si transfiere, a quién le transfiere, a quién le vende, ¿no? Excepcionalmente la ley prevé que en el marco de la adecuación se puedan hacer esas transferencias. Claro. Es el grupo el que elige cómo lo hace. Y el 8 es el AFCA el que elige cómo lo hace, porque perdió la oportunidad que tenía hasta el 7 de hacerlo voluntariamente. Bien. Entonces, todo el mundo tiene la misma posibilidad de, antes del 7, presentar su plan de adecuación. E insisto, la ley es pareja para todos, tiene que ser pareja para todos, porque esta ley no es para un grupo, para dos o para tres. Yo creo que lo he dicho muchas veces, pero se habla de Clarín, no porque la ley esté hecha para un grupo especial, porque, repito, la ley es para todo el mundo. Se habla de este grupo, primero porque es el que más excede, el que más concentración mediática tiene, claro. Por lo tanto es el que más excede de lo que la ley prevé. Pero sobre todo se habla del grupo, de este grupo, porque es el único que ha expresado la decisión de no cumplir la ley y no de reconocer a su autoridad de aplicación. Claro. Si no, tampoco se hablaría de un grupo. Martín, porque todo el resto de los grupos, sí, que también se exceden, cumplen los requerimientos del AFCA, están en proceso para presentar el plan de adecuación. Y eso estamos hablando del grupo Vila Manzano, grupo Vila Manzano, Adal, grupo, Cristóbal López, quien sea, yo, Cristóbal López, Spolky, Telefe, Canal 9, grupo I de Santiago, Cadena Eco, Cadena 3, quien sea, todo, sí, el mundo tiene que cumplir la ley, todo el mundo, porque lo que no puede pasar es que alguien crea que tiene coronita. Uh-huh. Digo, ¿por qué alguien cree que puede no cumplir la ley, que tiene el privilegio de hacerlo? Lo creen porque durante muchos años decidieron también, en muchos casos, algunas corporaciones, hacia dónde tenía que ir el país. Por eso también acá no solamente se discute la cuestión de la ley de medios, que ya en sí mismo es sumamente importante porque hace al derecho a la información, a la libertad de expresión y a mejorar la democracia. También se discute quién decide en un país. Si decide su pueblo, a través de sus representantes, a través de su presidente o presidenta, a través de su parlamento, a través de la justicia, o decide las corporaciones. Entonces, hay una tensión indiscutible entre la democracia y las corporaciones, donde ellos, esas corporaciones, creyeron que podían estar por encima de los poderes del Estado. Uh-huh. Y a partir del 2003 la Argentina recuperó el valor de la política, recuperó el valor del Estado y recuperó también la decisión soberana de un pueblo a través de quienes eligen de gobernar y decidir el rumbo de un país. Y eso es lo que les molesta también, porque se creyeron siempre por encima de esos poderes democráticos. Martín, ¿cómo le va? Marco Cittadini lo saluda. Hola, ¿qué tal? Lo escuchaba, digo, y además esto está dentro de los preceptos, se habla de que también tienen que preservar las fuentes de trabajo. Ayer hubo elecciones justamente en el grupo, en Canal 13 y en TN de delegados. Seguramente esta es una preocupación para los trabajadores del grupo. ¿De qué manera, digo, ya que le estamos preguntando tanto, y está siendo didáctico, de qué manera, en todo caso, habrá manera de controlar de que justamente se preserven esas fuentes de trabajo? No, porque en todos los concursos que se hagan, tiene que estar claro, como condición, como requisito del concurso, sostener las fuentes de trabajo, bien, actuales. Eso tiene que estar como requisito fundamental, porque es un requisito de la ley. Nosotros creemos, la ley viene a defender las fuentes de trabajo actuales y también a potenciarlas y ampliar esas fuentes de trabajo. Quiero decir, la ley tiene que garantizar que todos los trabajadores del sistema de comunicación audiovisual mantengan su puesto de trabajo, o sea, que no sea afectado ni un solo puesto de trabajo, y las mismas condiciones que tenían hasta el momento del concurso. O sea, el nuevo titular, para hacerlo más sencillo todavía, el trabajador que tiene que sentir, a la mañana se levanta y va a trabajar igual, y la única diferencia es que cambió el titular. O sea, cambia el dueño, que no es el dueño exactamente, pero para que se entienda, cambia el dueño. Entonces, cambió el titular, ¿cómo pasa? Entonces, se transfirió, esto no es más de él, es de otro, y el trabajador mantiene su puesto de trabajo y el servicio sigue funcionando. Entonces, pero además, si se produce este proceso, lo que hace, al producirse este proceso, lo que hace es unidades productivas nuevas, porque al dividirse o al transferir y al constituir nuevas unidades productivas, significa nuevos estudios, nuevos móviles, nuevas productoras, tendría que generar nuevas opciones laborales, porque de eso también se trata. Si una persona, había un grupo que tenía 30 licencias y ahora va a haber tres grupos que tienen 10 licencias y se desvincula eso, tienen nuevas administraciones, cada uno tiene que hacer su administración, su estudio, su móvil, porque tienen que desvincularse absolutamente en términos económicos. Uh-huh. Entonces, no solamente tiene que preservarse la fuente de trabajo, sino que tiene que haber nuevas opciones laborales. Y por eso con el Ministerio de Trabajo firmamos el convenio para capacitación y formación en materia de servicio de comunicación audiovisual. Clarísimo, Martín Sabatella. Muchas gracias por comunicarte con la Radio Pública. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Un abrazo. Era Martín Sabatella, el presidente del AFCA, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, planteó claramente que el 7 de diciembre se cumple la ley o se cumple. No hay ningún tipo de alternativa. Hasta el 7 de diciembre las empresas tienen tiempo de presentar su ley de adecuación, ya han vencido todos los plazos. Si no son los titulares de esas empresas las que han decidido esa adecuación, el que decide es el AFCA. Y ahí cambia el mapa comunicacional de la Argentina, al menos este mapa concentrado que ha evitado la pluralidad de voces y que también ha evitado, desde este punto de vista, para evitar la pluralidad de voces, discusiones mucho más fuertes que tienen que ver incluso con la distribución, no solamente de la palabra, sino también la distribución del poder y la riqueza de un país. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Una sociedad sin monopolios informativos es una sociedad que va a ser mejor. Si esos monopolios informativos ya los empezamos a desarmar dando más voces, estamos ganando la partida. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita. A mí que termine el 7 de diciembre del 2012, del 2013 o del 2014, no es que no me importe, me importa menos que el hecho sustantivo. El hecho sustantivo es que ya hay ley y ya hay un fallo de la Corte. Hoy Más Que Nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde, 23 minutos. ¡Mónica! La radio pública nacional y de primavera. La radio tiene. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Velocidad. Velocidad. Las madrugadas en la radio tienen ese. No sé qué, ¿viste? Hasta que la barra de barra se encarga de romperle la mística. Porque el pan, un elemento sagrado. Claro. Yo salía corriendo a la panadería de Don Francisco. Todos en cuero. Y así los cañoncitos de dulce de leche. Que eran una maravilla. Ah, pero eso era acá. ¿En qué barrio era esto? Ya era cuando vivíamos en la zona de Taraclia, en el barrio de Chirutnia. La última locura de Carlos Barragán y los hermanos de Lelicia. Chirutnia se llama. Sí, Chirutnia. Yo pensé que era cuando estaba acá en Argentina eso. Pero y le ponían dulce de leche a los cañoncitos. No, manzana. Si le vamos a poner salsa tártara, gordo. Todos en cuero. Medianoche de lunes a viernes por la radio pública. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. ...19:25, Ana María González del Facebook nos dice: en Floresta, varias cuadras sobre la calle Concordia, no tenemos luz desde la medianoche del domingo, no hay manera de hablar con alguien que pueda dar una explicación. ¿Hasta cuándo esto va a seguir? Bueno, ahí vamos a tratar de comunicarnos con las proveedoras, pero sabemos que hay varios lugares que sí están protestando por esta ausencia de luz, que evidentemente tuvo que ver con el temporal del otro día, ¿no? Y Tarrita también, ¿eh? Y voy a decir esto también, digamos, con la operatoria, a veces en estas situaciones de emergencia, bastante remolona, ¿sí? Por no decir perezosa o negligente. Deficiente. De las prestadoras de servicio eléctrico. Señora Lucía Caposo, tenemos otra entrevista. Roberto, tenemos una entrevista. Roberto, a mí hay muchas cosas que me ponen muy contenta. Se lo voy a confesar así de una. Los nacimientos, los estrenos, las inauguraciones y la salida de los libros. Me gusta. Es verdad. Es algo que disfruto cuando se produce un libro nuevo, señal que estamos vivos y seguimos creando y eso, y bueno, y de eso se trata. Elida Martínez, escritora, gestora cultural, autora de teatro, lanza su primera novela, Ese Otro Lugar, en la colección Libros de la Noche Circular, de una editorial que funciona en España, que es la editorial Nahuel Cerruti Carol, y mañana va a presentar su libro. ¿Cómo estás, Elida? Hola, Hola, Lucía, ¿cómo te va? Has dicho muy bien, porque lo asociaste con el nacimiento. Es cierto. Y digamos, para mí, de alguna manera, es como el nacimiento de un hijo. Claro. Que ahora es, ya toma alas y bueno, claro, espero viva en el corazón de quienes lean la novela. Y bueno, por supuesto, vos sabés, Elida, que a mí, cuando entrevisto a un escritor, me gusta mucho haber leído su libro. Sí. Este libro, ese otro lugar, sí, está poblado de personajes y de situaciones, María, sí, Isabel, Natalia, Luis, sí, Eliana, sí, hermanos, padres, sí, y demás, recorridos por la historia de nuestra Argentina. Esto es lo que lo hace, sí, tan, bueno, próximo. Claro, en realidad está enmarcado, o sea, uno es lo que es porque tiene que ver también con el lugar que vive, con los ancestros, o sea, sí, hay situaciones que están enmarcadas con mucha ironía, digamos. En la época de la conquista española, uh-huh, hay un pantallazo, de algo que hemos vivido, que creo que nos marcó mucho, que fue la dictadura militar. Uh-huh. Y bueno, estos personajes, como somos por suerte los seres humanos, uh-huh, sobrevivimos a todo ello y siguen en la búsqueda de su felicidad o de tener un lugar en el mundo, ¿no? No, y eso, no, es lo que nos mantiene. Claro, no vamos a contar el final absolutamente, no, porque no, la trama, esto se lo digo a los oyentes y oyentas, la trama se vive con una intensidad casi de novela policial. Y además, es bueno que lo sepan, que al estar vinculada Elida Martínez con el tema del teatro, también le da un tempo teatral a la narración que lo hace mucho más rica. Mira, vos sabés que esto fue un poco como inesperado, ¿no? Yo venía escribiendo teatro y algunos guiones de televisión. Es la primera vez que me meto en el mundo de la narrativa, que en realidad la historia así lo pedía, ¿no? Uh-huh. Y la cantidad de personajes, vos bien dijiste que leíste la novela. Uh-huh. Pero el recurso del teatro, como el recurso de la poesía que aparece en algunos momentos, uh-huh, tiene que ver con lo que estoy narrando, ¿no? Como que para esta situación hace falta esta técnica. Sí, y sí, esto, sí, es lo que me pasó con la novela. Después la gente dirá si está bien, si está mal, si le gustó o no le gustó. Pero es verdad que aparece el recurso del teatro. Sí. En algunos pasajes hay poesía que nunca tampoco... Hay crónicas españolas de la conquista. Uh-huh. Bueno, Elida, bueno, mañana se hace el horas, bautismo, digamos. Están todos invitados al Centro Cultural Caras y Caretas, y además quiero remarcar algo. Muy brevemente, tengo el honor que el libro sea presentado por María Sebane, que además es directora de Radio Nacional, una persona que yo quiero muchísimo y bueno, que me honra presentando el libro. Y quiero aclarar algo que también es auspicioso para el resto de los escritores, es que esta editorial española de Nahuel Cerruti Carol se instala también ahora en la Argentina, y este es el primer libro editado aquí en Buenos Aires. Bueno, o sea que un nacimiento con todas las luces. Exactamente. Entonces, mañana se presenta el libro a las 19 horas, Centro Cultural Caras y Caretas, Venezuela 370. Exactamente. Bueno, un gran abrazo y lo mejor para mañana, Elida. Muchísimas gracias, Lucía. Chao, chao. Adiós a todos. Adiós. Diecinueve treinta, nos vamos a las noticias aquí en la Radio Pública. Cuando volvemos, la última media hora de Mañana es Hoy. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados, 2 décimas, humedad 61%. Gabriel Mariotto aseguró que la ley de hábitat se votará sin modificaciones en la Cámara Alta bonaerense. La ley de hábitat tiene unanimidad favorable de todos los bloques del Parlamento bonaerense, aseguró el vicegobernador Gabriel Mariotto, a tiempo que indicó que será votada en el Senado tal cual como se sancionó en la Cámara Baja Provincial. Hablé con el gobernador y la ley se va a aprobar tal cual ha surgido de diputados. No va a tener la reglamentación ningún condicionamiento. El espíritu de la ley va a ser traducido en la acción completa de la reglamentación. Recordemos que la ley de hábitat de la provincia de Buenos Aires prevé que los countries deben ceder el 10% de sus terrenos para viviendas sociales. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la Radio Pública. El socialismo se abstendrá de votar la iniciativa que impulsa el sufragio joven. El diputado socialista Roy Cortina manifestó que su bloque se abstendrá de votar el proyecto de ley que habilita la posibilidad de votar a los jóvenes de 16 y 17 años. Así lo manifestaba a Radio Nacional. Que los jóvenes estén de manera contundente presente en la agenda global política de la gente. Por eso nosotros no votamos en contra, como vota otros sectores de la oposición, porque creen que los jóvenes no están capacitados para votar. Nosotros pensamos que están capacitados para votar, y pensamos que haya atrás una maniobra del oficialismo porque incrementa el padrón. No queremos que se trate de eso. Nosotros votamos y nos abstenemos porque el voto no es obligatorio. Desde la oposición, tanto el PRO como la coalición cívica ARI y el peronismo federal van a votar en contra de este proyecto, mientras que la UCR dará la libertad de acción a todos sus integrantes. Aún así, el kirchnerismo tiene los 129 votos necesarios para convertir en ley este proyecto, que cuenta con media sanción de la Cámara Alta. En Buenos Aires, Amanda Alma, Radio Nacional, la radio pública. Principales papeles del mercado de valores finalizó la jornada en alza. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires registró una leve tendencia alcista. El Merval cerró con una ganancia de 0,1%. El índice Dow Jones de Nueva York cedió 0,2% y el Bovespa San Pablo bajó 1,1%. A todo esto, el valor de la soja en el mercado internacional de Chicago avanzó 0,9% y la oleaginosa cotizó a 568 dólares la tonelada. Lo que hace al mercado de cambios, el dólar culminó con tendencia alcista, situándose en 4 pesos con 74 para la compra, 4,79 para la venta, y el euro también cerrando con tendencia alcista en 6 pesos con 12 para la compra y 6,30 para la venta. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 20 grados 6 décimas, humedad 69%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Señor Horacio Marmuré, ¿usted sabe quién es Fernando Monacelli o Monacelli? No. ¿Qué canta? No canta nada. Escribe. Es secretario de redacción de La Nueva Provincia. Ah, mira vos. ¿Sí? ¿Qué es La Nueva Provincia? Un diario de Bahía Blanca. El diario Vicente Mazón. El ganador ayer del premio Clarín a la novela. Sí. Que en el agradecimiento dijo, bueno, yo escribo desde un diario y somos independientes y es muy difícil hacer periodismo. ¿Cómo? A ver, vuelva de nuevo, empiece de nuevo. ¿El que ganó el premio Clarín de novela? Sí. ¿Es el jefe de redacción del diario La Nueva Provincia? Secretario de redacción. ¿Secretario de redacción de La Nueva Provincia? Sí. Pero el diario está siendo investigado, ese diario, ¿eh? Secretario General de Redacción de La Nueva Provincia. ¡Ah! Ganó un premio, digo. Y es casual. Puro talento literario. Si uno quiere verlo con esos costados, recuerde que siempre es con seudónimo, Roberto. El premio Clarín. Recordemos, digo, algunos premios Clarín. Quiero ser jurado. Tiene que, vaya y hable con la gente del diario. No sé cómo se eligen los jurados. Estaba Santiago Roncagliolo, estaba Claudia Piñeiro, estaba. Alguien más, se me escapó uno más. Pero bueno, esto fue así. Digo, ganar puede ganar cualquiera. Fue muy interesante el discurso que dio, donde dice lo difícil que es el periodismo y ser periodista independiente, y etcétera, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta lo que es La Nueva Provincia. A la obra habrá que ver los méritos. El premio Clarín de novela está planteado para hacer lo que termina siendo. Esta novela, por otra parte, habla de un cadáver que aparece, que es un combatiente de Malvinas, entonces va a aprovechar para hablar de la guerra de las Malvinas. También, digo, viniendo desde La Nueva Provincia, podemos imaginar que no va a ser todo lo que uno quisiera, o por lo menos todo lo que uno entiende alrededor de la guerra de las Malvinas, pero esto es lo que sucede. Yo recuerdo que hay algunos premios Clarín de novela que están muy bien, digo, que como es el de Claudia Piñeiro, sí. Y que el premio Clarín de novela está planteado como un concurso donde la novela debe ser popular y debe ser. Y han decidido siempre bordear con algunos temas de actualidad. Esto también es así. Acá bordearon y despistaron. Bueno, yo insisto. Pensemos que Leopoldo Brizuela, perdóname. Manejan la Cámara Federal Civil y Comercial y el jurado. Leopoldo Brizuela ganó también, digo. Y también hubo alguna. Digo, por eso lo que digo es el discurso de este señor. Que aparte dijo, yo soy periodista, yo sé lo difícil que es hacer periodismo. Nunca dijo, hola, qué tal, buenas noches, yo soy periodista, escribo en La Nueva Provincia. Por si hay algún despistado que quería saber quién era este señor que se declaró periodista pero no dijo dónde trabajaba, el señor trabaja en La Nueva Provincia, secretario general de Reacción. Marmu investiga. 19:37, señora Telma Luzani. Sí, ayer un episodio realmente terrible contra un periodista en Bolivia. Se trata de Fernando Vidal, es el dueño de Radio Popular, es una radio que está en Yacuiba. Yacuiba es la capital del Gran Chaco y es una ciudad que está a 700 kilómetros de La Paz, pero está solo a 3 kilómetros de la frontera con Argentina. Específicamente con Salta y específicamente del otro lado, o sea, del lado argentino, está la ciudad de Salvador Massa. Profesor Salvador Massa. ¿Qué pasó? Este hombre estaba en pleno informativo, entraron 4 personas con bidones de gasolina e incendiaron el estudio, quemaron vivo a Fernando Vidal y a su asistente del momento, Karen Arsen, los dos están hospitalizados, y fue terrible porque como todo esto fue al aire, la gente salió desesperada para ayudarlos, así fue como llegaron la ambulancia para llevar a Fernando Vidal, que está en estado, está estable, pero está quemado más del 40% del cuerpo, con quemaduras de tercer grado, y así fue como, digamos, se salvó. La emisora quedó totalmente calcinada, totalmente en cenizas. Este hombre, Fernando Vidal, que tiene 70 años y casi más de 20 años de periodismo, era un periodista crítico con respecto a los dirigentes del Gran Chaco, porque denunciaba varios distintos tipos de contrabando que se producían en esta frontera y, sobre todo, la corrupción del control operativo aduanero que no vigilaba o hacía vista gorda respecto de esto. Hay 3 detenidos, uno de ellos con antecedente penal. El tema es saber si esto tiene, además de la obvia relación con estos sectores delincuentes de crimen organizado, digamos, de tipo común, si también había vínculos políticos, es decir, el autor intelectual de esto estaba vinculado con sectores políticos. Esto es lo que queda todavía por averiguar. Esta zona, yo quería recordar que en el año 2010, o fines de 2009, el presidente Evo Morales había instruido un aumento de gasolina, que se llamó en su momento el gasolinazo, que después tuvo que dar marcha atrás porque esto generó una huelga importante de choferes. En ese momento lo que había dicho Evo Morales era que aumentaba justamente el gasoil, sobre todo porque para evitar el contrabando con los países vecinos. Había contrabando no solo con Argentina, sino también con Brasil y con Perú. Bueno, esto fue parte, sigue siendo parte de la misma trama. Por ejemplo, hay información que indica que el gasoil, que vale 3,80 en Bolivia, en dólares, se vende 5,30 en pesos, debe ser, la verdad que no sé. Pesos, 3,80 debe ser el equivalente, y se vende a 5,30 en Argentina. El contrabando se hace sobrecargando los camiones cisterna y, bueno, también con bidones. Hay, además de contrabando de este tipo de combustible, de diésel, de querosén y de gas licuado. Bueno, esta información realmente es, además de tener que ver con el crimen organizado, es un ataque más a uno de los periodistas. Por eso quería traerla hoy como un ataque a la libertad de expresión. Muy bien, Telma. Javier Vicente. Bueno, en estos momentos hay un lindo lío en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino, allí en la calle Viamonte. ¿Qué pasó? En horas del día de hoy se conoció una decisión de la justicia santafesina, a través de un juzgado en Rosario, que le dio el visto bueno a aquella elección que se desarrolló en las puertas de la Asociación del Fútbol Argentino, entre varios clubes que no participaban, en definitiva, de la elección que terminó dándole a Grondona el poder en AFA y lo eligieron a Daniel Vila. ¿Se acuerda todo aquel escándalo en la puerta del AFA? Bueno, sí. El juez avaló esa elección y dice que de ahora en más hay 2 presidentes de AFA. Daniel Vila y Julio Humberto Grondona. No. ¡Ay, qué momento, Vicente! No, un momento. Que deja de ganar América y se va al AFA. un momento en la calle Viamonte. Grondona se juntó con la mayoría del consejo directivo para ver de qué manera apelan esta decisión. Por supuesto que Vila ya salió con toda la artillería a proclamarse nuevo presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Así que vamos a ver cómo sigue esta novela en las próximas horas, porque esto ha sido una decisión de la justicia de hace instantes no más. Por otro lado, hay que comentarle a la audiencia de que le fue muy bien a los argentinos en el día de hoy en el tenis, en el Abierto de París, donde ganó Pico Mónaco, donde ganó Del Potro, así que siguen avanzando a las próximas rondas, un Del Potro que viene en alza después de haberle ganado nada menos ni nada más que a Roger Federer en la propia Basilea, esa final del domingo que fue realmente excepcional. Muy bien. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para. En un solo programa. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870 y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Radio Pública. ¿Sabes qué? Esta semana, los trabajadores de Sivendia, sindicato de vendedores de diarios y revistas, realizaron un paro que bloqueó la venta y distribución de los diarios Clarín y La Nación. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Lo hicieron en reclamo de un conflicto que tiene varios años. En el 2000, Clarín y La Nación lograron que Fernando de la Rúa desregulara la venta de diarios a través del decreto 1025. ¿Sabes qué? Esto permitió que se vendieran diarios en cualquier lugar, quitándole a los canillitas un derecho histórico y poniendo en riesgo su fuente de trabajo. ¿Sabes qué? La medida fue confirmada en el 2001 por una resolución firmada por Domingo Cavallo. Aquella norma perjudicaba a los canillitas ya que permitía comercializar las publicaciones más allá de los puestos tradicionales. ¿Sabes qué? Esto le permitió a los grandes diarios controlar también el último eslabón de la cadena de producción de noticias. ¿Sabes qué? En el 2009, Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 1693 que les devolvió a los canillitas la exclusividad en la actividad. También creó un Registro Nacional de Vendedores de Diarios y Revistas. Es decir, que es ilegal vender diarios fuera de las paradas y kioscos que ellos manejan. ¿Sabés qué? Los canillitas no tienen sueldo. Sus ingresos provienen del porcentaje de la venta que se calcula sobre el precio de tapa. Esto significa que cuando realizan un paro para reclamar un derecho, ese día no tienen ingresos. ¿Sabés qué? Clarín y La Nación redujeron este porcentaje en forma unilateral del 40% al 32%. Es por esta reducción del 8% en sus ingresos que los canillitas realizaron un paro. Investigación Nacional. Deportes a Diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. El Gráfico. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde. 44 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Infancia clandestina, candidata al Oscar. Infancia clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar. Con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia clandestina. Vení a verla al cine esta semana. Venís, los ves y los escuchás. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame, you're giving me fever. Estás al lado de ellos. Los mejores exponentes de la música en un solo lugar. Folclore, tango, clásica, rock. De martes a viernes, desde las 19. En Maipú 555. La entrada es libre. Será tal vez porque soy pobre, muy pobre. No te los podés perder. Por tu desprecio siento aquí en el corazón. Te esperamos. www.radionacional.com.ar. En internet también. La radio pública. La radio pública. Radionacional.com.ar. Thank you. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Fuiste tú. ¿Cómo me vuelve loca? Ay, Marcos, estás por ahí, mi amor. Estoy acá, Nancy, estoy yo también de algún modo demudado, emocionado con este tema tan lindo. Sí, pero claro, mi amor, mi marido hincha de Racing y kirchnerista, mi vida, queriendo discutir todos los días la ley de medios. Le digo, lo voy a llamar a Marquito, que es independiente el club, no es que usted sea independiente, no, está claro. De alguna manera, no. Está claro que no es independiente, me lo compraron, Marcos, con esa camisa celeste, tan buen mozo que está hoy, Marcos. ¿Usted tiene una, hay una cámara acá, usted me está viendo, cómo hace? Ay, recién pasé, lo que pasa es que no me dejan entrar. ¿Vio lo que le hacen a Caballero en el diario La Prensa, que lo sacan a patadas cuando va? Intenté entrar a la radio pública, le digo, vengo a discutir con Caballero y con Marcos la ley de... Y me sacaron, me dijeron, no, vieja, salga de acá, y me tiraron a la calle, a la Maipú. Me fui, mirá, corrí hasta un teléfono público y te estoy llamando porque estoy tan indignada. Me entendé, viste lo que pasó con Mañeto, ¿no? ¿Qué pasó, Nancy? Y que le dieron el grupo a nuestro héroe, le dieron el premio al mejor grupo del mundo como socio de honor de la Asociación Internacional de Radiodifusión. ¿Viste? Se da cuenta. Y eso es ustedes, sí, porque tenía razón Tenenbaum, ¿eh? El más débil es el más débil y hay que estar a favor del mal, del mal no débil. No se ponga mal, mal débil, porque... digo, no se ponga mal. Digo, por favor, estoy tan nerviosa. Qué crispación. Por eso, mire, yo le digo una cosa, sí, ¿qué se puede esperar de estalinistas confesos como ustedes, mi amor? Se van a eternizar en el poder. Están discutiendo la ley para que estos chicos que no se saben lavar el traste voten. Marcos, por favor, Nancy, diga algo sensato en la radio. ¿Qué se pone así de mal si empezamos con algo romántico, bien? Quiero esta romántica, pero en este país no se puede. Están discutiendo la ley de medios cada dos minutos como si fuera importante la ley de medios. Marco, no se puede gobernar este país sin Clarín, mi amor. Por favor, es una utopía lo dicho, que están pidiendo. Eso ustedes se lo han dicho. Pero cómo, mi amor, cómo van a dejar afuera, le dijo los otros días, vos viste cuando dijo puesto menor, realmente, por favor, me llama los otros días Caballero y me dice, pero Nancy, ¿quiere conducir usted mañana es hoy? Y le digo, puesto menor, Caballero, si yo desde afuera puedo hacer mucho más daño, mi amor. Ay, Nancy, que siga pensando, ahí. Entonces, ¿sabe qué? Siga pensando de qué manera usted se va introduciendo cada vez más una especie de virus en este programa, y mientras tanto nos vamos yendo con esta cortinita, ¿eh? Que la verdad que es muy linda, es lo más lindo que trajo esta tarde, Nancy. Beso. Ay, grande. Me va a cortar. No, no lo voy a cortar. Nos vamos yendo en fade. Mire, mire. Pero le chau, cuento, Nancy, cómo le dice la tarde. Dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. 19:50, señora Lucía Capozzo. Roberto, hoy estábamos viendo en los avisos fúnebres de La Nación, sí, algunos avisos, entre los cuales había varios referidos al general de división retirado, Albano Eduardo Arguindegui, que en realidad, en términos jurídicos, era un procesado con prisión domiciliaria por crímenes de lesa humanidad. Todavía no había una, no había una condena judicial firme. Leo entre los avisos, hay muchos avisos de familias, de amigos y demás. Uno que me sorprendió, me impactó, la verdad. Un grupo de personas que no, bueno, que no hace falta nombrar, no importan a este efecto, dicen, participa en su fallecimiento en cautiverio. Esta palabra cautiverio, la verdad me impresionó mucho, entonces uno se pone a investigar, porque en realidad yo me decía, ¿cautiverio es lo mismo que prisión? En realidad no es lo mismo. No. Cautiverio, según el diccionario, es un estado de privación de libertad y tiempo con una duración. Y también es un estado de privación de libertad de los animales no domésticos. Mm. Aquellos animales salvajes que están en cautiverio. En este sentido es probable que sí, porque era un animal salvaje. Con todo respeto por hablar de alguien de ahí que ya no está más entre los vivos. La prisión, sin embargo, define varias cuestiones. En primer lugar, puede ser un sitio donde se encierra a los presos. Esta institución, también conocida como cárcel, forma parte del sistema de justicia y recibe a las personas que han sido condenadas por algún delito. ¿Sí? O sea, prisión es el edificio en el que están las personas que cumplen una condena judicial que les priva de libertad. Esta es la diferencia entre cautiverio y prisión. Mm. En la prisión media y existe una el sistema jurídico, claro, que es quien dicta la prisión. En cuanto al cautiverio, en realidad se habla de la falta de libertad de la persona que está en poder de un enemigo. La esclavitud significa convertirse en propiedad o hacienda de un amo. Y todo esclavo es un cautivo, pero no viceversa. Bien. Bueno, este discurso, digo, acerca del cautiverio y la prisión, de los amigos de Albano Arguindegui, que dicen que murió en cautiverio, es lo que en realidad está vigente en muchos momentos de estos tiempos. Martín Sabatella hablaba de los sectores que desafían a la ley. Y yo hablo de impunidad, hablo de actitud dictatorial, hablo de autoritarismo, hablo de este pernicioso encanto de la derecha que aboga por volver a los viejos tiempos. Y si en algún lugar escucha Albano Arguindegui, que espero, a nadie se le ha deseado nunca la muerte, pero digo, espero que esté en algún lugar bien calentito, digo, inflamado por las llamas, ¿está mal eso? No sé, yo no, bueno, es un deseo, bueno, sí. es un sí, deseo. Sí, no creo que vaya al cielo, ¿eh? Claro, bueno, por eso, recordarle que en realidad cómo se vuelve sobre uno a los tantos que ustedes, Albano Arguindegui y demás socios, han tenido en cautiverio. Mm. Esos hombres, esas mujeres, esos niños, esos ancianos, sí han padecido cautiverio. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Después de haber sufrido un tiempo, las tormentas que el viento se llevó, después de haber curado un poco las heridas de este pobre corazón, de nuevo quise pararme, tranquilo, de a poco, ver el sol. Feliz. Esto es Diego Torres haciendo una canción que se llama Bendito. Habrá que preguntarse si Diego Torres, igual está componiendo, ya lo dijo, se la va a dedicar a su futuro hijo. Diego Torres va a ser papá. Mirá. Ahí está, con Débora Bello. Hoy acaban de confirmar esto. Uno se pone contento que la gente se quiera, que tenga prole. Así que le deseamos lo mejor a Diego Torres y al niño que está por venir, a Débora Bello también. Y Diego Torres, por otra parte, está siendo parte de la filmación o de la grabación de Años Colaterales, en especial por el Día Mundial de SIDA, que habitualmente hace la Fundación Huésped. Siempre es un argumental con mucha gente que dona su trabajo en búsqueda de generar historias que concienticen. Porque recordemos, más allá de que mucha gente marca el año 1986 como el año en donde se conoce el SIDA anda dando vueltas, y para que, si bien hay mucha gente que cree que ya está olvidado, hay gente que también todavía tiene la enfermedad, que no está, que está latente, que tiene los retrovirus, toda una cosa. Y recordemos que hubo gente que la pasó muy mal, que se ha sentido, que ha sido discriminada. El enfermo de SIDA es una persona como cualquier otra, que tiene todas las condiciones, en muchos casos, si la enfermedad está controlada, para trabajar y no es peligroso ni nada de esas cosas. Bueno, Fundación Huésped trabaja sobre todas esas cosas, y Diego Torres este año va a ser parte de este especial que se llama Daños Colaterales. Mientras tanto, Diego Torres celebra la vida, celebra que va a ser papá, chicos. Muy bien.